Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 24 de agosto. Anuncien día tras día la salvación de Dios y proclamen sus maravillas a todas las naciones. Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo. Y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 144. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor por el testimonio, inclusive en el martirio de sus santos apóstoles como San Bartolomé. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, en este día sábado, cuando como católicos recordamos a María. Ella es reina de los apóstoles, decimos en el Santo Rosario, y hoy estamos celebrando al apóstol San Bartolomé. En el Evangelio va a aparecer como Natanael, ¿verdad? Es este don de Dios que después se convierte en Bartolomé, que es un nombre más o menos arameo, hijo de Talmei. Talmei es uno que era defensor, en fin, son explicaciones de los nombres de los apóstoles, pero lo importante es la figura que de ello nos presenta la Escritura. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante comprender qué es un apóstol. El Señor pasó llamando a algunos que primero fueron discípulos. El discípulo es el que sigue, es el que aprende. En griego la palabra discípulo se dice mathetes, de viene matemática, ¿no? Uno aprende la matemática, pues es raro que alguien nazca sabiendo matemática, hay que aprenderla. Entonces ellos aprendían no a hacer trucos como estos falsos apóstoles que hacen falsos milagros en la televisión, ¿eh? No, se aprende el amor, se aprende el camino de la verdad y fueron dando su vida. Naturalmente, por eso se celebra siempre de rojo esta festividad. Y qué bonito, porque dice, cuando venga todo a ser renovado, habrá, dice, la presencia del Cordero en la Nueva Jerusalén, y junto a él estarán, dice, estos apóstoles, 12 puertas monumentales. Es una cosa increíble, uno la puede representar, pero sobre todo hay que interpretarlo, ¿no? Aquellos humildes hombres que siguieron a Jesús son los apóstoles de la Iglesia. La Iglesia es una santa, católica y apostólica, porque va por el mundo, pero porque viene de los verdaderos apóstoles. ¿Y este hombre quién era? Este hombre era alguien que estudiaba la ley. Me comentaba una persona que había tomado 2 cursos bíblicos y que estaba aprendiendo la Escritura. La Escritura se aprende para vivirla, porque sin vivirla somos como el diablo que se sabe la Biblia de memoria, ¿no? Jesús sabe de este hombre cuando se lo presentan, dice, es un israelita de verdad. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera en el mundo antiguo y todavía hoy es símbolo de la palabra de Dios. La higuera da fruto, que es el higo. Y la palabra de Dios siempre da un fruto dulce, dulce como el higo, ¿no? Entonces la importancia de que nosotros veamos que la palabra de Dios ha sido dada a los apóstoles verdaderos. Hoy cualquiera se nombra apóstol y dice cualquier cosa, y divide, y funda, y va por aquí, y va por allá. Y bueno, esto destruye la unidad, la caridad, y afecta la verdad. Por esto, nosotros preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros esperanza también de esta realidad nueva que vendrá algún día? ¿Conocemos a estos santos como San Bartolomé, verdad? Este Natanael que se llegó a llamar Bartolomé, conocemos su vida, su martirio, y tratamos de seguir su ejemplo. Y en segundo lugar, nosotros también nos acercamos a la Escritura, que es una forma de la presencia de Dios. Recordemos que en la Santa Misa hay dos platos fuertes: la Palabra, la Escritura, pero también la Santísima Eucaristía. No se pueden dividir y separar, porque si nos quedamos solo con la Palabra, caemos en el error protestante. Decía Lutero, no, sacramentos nada, ni Eucaristía, ni matrimonio, ni orden, solo el bautismo, pues medio ha quedado. Tenemos toda la propuesta de Dios, tanto la Palabra como la Eucaristía. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Jesús, el Señor que es el príncipe de los apóstoles. Y recordemos de Bartolomé, se dice que murió decapitado o acuchillado en Armenia, un lugar lejísimos, pero murió dando testimonio y le decimos, oh Cristo, verdaderamente danos tu Espíritu Santo para que en tiempo de confusión y de tanta falsificación, nosotros sepamos por qué tu Iglesia es apostólica y que nosotros imitemos a los apóstoles como este Natanael que luego fue Bartolomé, porque Señor es importante el testimonio de la vida y no tantas palabras. Proteja tu Iglesia de tantos errores que se difunden a veces dentro de ella y que podamos con amor a la verdad dar la vida si es necesario por el Evangelio de la vida que eres tú mismo, Señor Jesús. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Los fieles somos nosotros. Un fiel es alguien que cree en el Señor, en Dios. A nosotros nos dicen los infieles, dicen, por ejemplo, musulmanes, en fin. Ellos también tienen su fidelidad a su creencia. Pero ¿se trata de qué cosa? De que ciertamente demos ese testimonio. Dios no necesita ser tanto predicado como testimoniado. Cuando alguien llega a decir, bueno, no me importa tanto la vida como mi fe en Dios, y no voy a dejar a mi Dios. Este es un mártir, o sea, un testigo. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está hablando con Natanael, que después será San Bartolomé, y digamos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar dos propósitos. El primero es ciertamente entender que la Iglesia no puede ser fundada o predicada por antojo. Antojo es el que sucede, que una iglesia sale otra iglesia, sale otra iglesia. Me acuerdo de una persona que tenía 5 hijos, era católica, los hijos cayeron en el error del evangelismo, porque es un error que niega los sacramentos, niega el magisterio. En fin, gente buena hay, pero hay confusión. Y cada uno fundó una iglesia diferente. Es absurdo esto, ¿no? Y cada uno se llamó apóstol. Pedir para que la unidad de la Iglesia se fundamente en la verdad. En segundo lugar, hermanos, pues también en nosotros tener esta disposición a un testimonio que vaya, cueste lo que cueste, ¿no? Porque no somos nosotros los que somos valientes. El Espíritu Santo es el que infunde el valor para el testimonio en el martirio. Por esto hoy decimos, San Bartolomé apóstol ruega por nosotros. Y naturalmente tú, María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.